Los saludo de manera muy cordial y les doy la bienvenida a este proyecto al que llamo Coyo Radio Online. Para llegar a lanzar este primer podcast fue tras muchas semanas de investigación, desde cómo grabar mi aguardientosa voz hasta cómo ponerlo en la red de redes, en internet. ¿De qué se va a tratar? Pues de saber qué opina la gente, qué opinas tú, acá, en México, de donde soy originario. Sin embargo, me gustaría saber la opinión de los que están allá afuera, más allá de nuestras fronteras, que de seguro tendrán una visión muy diferente a la que tenemos todos los que estamos aquí, dentro de esta gran nube de la cotidianidad. Los temas pues van a salir de la sociedad misma, de lo que se vaya comentando, narrando o contando, ¿por qué no? Porque como sabemos, esto de decirnos algo de voz en voz se convierte en un teléfono descompuesto que hace cambiar la visión de una persona y tener otro punto de vista cuando se entera de la verdad. Bueno, de la supuesta verdad. Tengo que reconocer que la política es algo que me disgusta mucho. Sin embargo, este ejercicio me permitirá, y espero que tú, sí, tú, si estás en la misma posición que un servidor, cambiemos juntos la forma de verla. Pero no por saber o leer y descubrir entre líneas lo que nos dicen los de trajecito y corbata, no, sino desde la visión de la gente. Quizá me dirán, bueno, a veces ni las personas se enteran de lo que pasa en la política, vamos, ni lo de su alrededor, quizá ni lo que pasa en su propio hogar, lo que llamaríamos hogar. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Te digo una cosa, no tengo ni la menor idea. Lo que sí sé es que cuando algo no le gusta a la gente, nos vamos a enterar. Entonces, partiremos de allí. No todo será malo, desagradable o aburrido. Bueno, quizás sí, pero eso dependerá de lo que nos pase, de lo que te pase. Sin embargo, hablaremos de otros temas, los mismos que en casi cualquier noticiario puedes ver o escuchar, pero desde otra perspectiva, desde la opinión de un ciudadano común y corriente como la mayoría, y no como los estudiosos que defienden una posición, tras una investigación basados en un número de personas significativas, dicen ellos, la cual es respetable, pero que en muchas ocasiones difiere de la realidad de casi todos, la cual a veces se prefiere ignorar. Te invito a que me mandes el tema del que quieras hablar. Nos encargaremos, bueno, por el momento soy yo nada más, de preguntar a la gente qué piensa de eso, qué sabe de eso, qué aprendió de eso. Así que deja tu comentario aquí, en el mismo blog. Y si quieres enviarlo grabado, súbelo a algún sitio, pásame la dirección para descargarlo y si se puede editar, con gusto lo añadimos al podcast. Pero te pido que pongas por lo menos tu nombre en la grabación, para que quienes escuchen sepan que es real y no inventos. No es necesario ni apellidos, ni dirección de correo electrónico, ni nada más, solo tu nombre. Bueno, después de todo, pues ¿quién soy yo? Yo soy Roberto, sí, un hombre, o eso me han dicho, con nombre común y corriente. Bueno, más corriente que común, con todo respeto a los tocayos que me estén escuchando, pero es una perspectiva personal. Conforme vaya creciendo el proyecto, diré algo más. Así será la dinámica. Diremos nuestros nombres nada más, a menos que decidas darnos más datos. Me dirás, bueno, ¿por qué no nos das un correo electrónico? ¿A dónde escribirte? Va, por lo menos un Twitter. La respuesta es que el blog permite dejar mensajes, y creo que así sabremos todos qué pensamos, qué creemos, qué sentimos. Sí, no soy la Micha, pero a veces se me da por escribir sinónimos seguidos como ella. El propósito, que nuestras opiniones sean reales, y que todos comentemos lo de todos, claro, con mucho respeto, sin palabras altisonantes, a menos que sea necesario, porque el chiste es que los que vienen, los más jóvenes que espero se topen con el blog como tú, que no es mío sino de todos los que lo escuchen, hablen y escriban en él, sea de interés y comencemos un cambio. La pregunta de los 12 millones. Si queremos cambiar a la sociedad con lo que pensamos o con lo que creemos, ¿cómo lo haremos si el internet no llega a todos como nos lo han vendido? Bueno, el podcast se podrá descargar, y si tienes la posibilidad de compartirlo entre otros medios de almacenamiento, como memorias o en celulares de quienes conozcas por Bluetooth, pues seremos cada vez más los que escuchen tu opinión. Mi meta es decir lo que pienso, pero más aún escuchar lo que tú piensas. No estoy haciendo esto para defender una posición externa más que la propia, como seguramente tú también, y generar un debate, una lluvia de ideas que abran el panorama de lo que creemos. Así que veamos qué pasa, qué podemos hacer, y si esto no crece, pues el intento se hizo, y te invito a que seas parte de. Me despido sin antes decir que este es tu blog, nuestro blog, así que espero no nos sumemos más y más para debatir. El tema de la siguiente semana será la independencia de México, así que dejo abierta la pregunta: ¿nos libramos de la esclavitud o somos esclavos de nuestra libertad? Veremos la próxima semana qué opinamos y qué otras preguntas generamos de este tema y de algunas otras en voz de la gente. Que tengas muy buena semana y tenemos una cita aquí el próximo domingo en Coyo Radio Online.